Estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Hemos estado conversando esto de la moralidad relacionada con la creación, un poquito de lo que es nuestra dependencia de Dios, lo que es ser hechos a imagen de Dios, de una misma sangre, y hoy día vamos a ver el carácter de nuestro Creador. Bienvenidos con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, y les habla Raúl Medina. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por la sintonía, un cariñoso abrazo y deseamos que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Bendiciones que siempre están presentes en nuestra vida. Así es. Y tenemos que saber verlas, ¿eh? Apreciarlas para agradecer a Dios. Ya, hay mucho que no nos damos cuenta. Lo tomamos como algo natural. Claro. Todo. Por ejemplo, tú esta mañana abriste quizá la llave, salió agua. Yo digo, bueno, pero antes de abrir la llave, abrí los ojos. Abriste los ojos, claro. Entonces, claro, y eso significó que estuviste toda la noche exactamente, descansando. Y Dios preservó mi vida y me dio un día más de vida. Entonces, eso es motivo de gratitud a nuestro Dios, de alegría. No debemos nunca olvidarnos de estos pequeños detalles que hacen las cosas grandes de la Fíjate, vida. Fíjate lo que significa que Dios nos haya creado a su imagen. Aquí creo que debemos recalcar el hecho de que Él quería que nos pareciéramos a Él en carácter. Ahora, para que seamos semejantes a Dios, en el sentido de que reflejemos su carácter, tenemos que entender correctamente cómo es su carácter. Fíjate, se ha distorsionado totalmente la imagen de Dios, y también se ha distorsionado el carácter de Dios. Porque fíjate cuando a los niños se les dice que deben portarse bien, si no Dios los va a castigar, y que Dios castiga pero no a palos. Esa es una distorsión. Dios es amor. Dios no está pensando siempre en el castigo, está pensando en nuestra felicidad. Y como piensa en nuestra felicidad, por eso que Él nos ha dejado esta ley que nos ayuda a permanecer en el camino, a permanecer, a no caernos del puente. La ley vendría siendo las barandas del puente que nos permiten atravesar la vida y no caernos al precipicio. Entonces, eso es lo que debemos tener presente. Ahora, fíjate en qué se manifiesta el carácter de Dios. En San Mateo capítulo 5, versos 44 al 48, vamos a leer la primera parte solamente, usted puede leer el texto completo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, aquí hay una gran diferencia. Aquí nos está mostrando el carácter de Dios. Recordemos que eso fue lo que el Señor hizo. Y no lo hizo sencillamente porque Él lo había dicho. Era porque está en su corazón. Él lo hace porque no puede actuar de una manera diferente. Cuando estaba en la cruz y estaba pidiendo por aquellos que le estaban quitando la vida, no era algo que Él hacía para ser visto. A veces nosotros hacemos cosas para que los demás nos vean y digan que somos buenos o que tengan una opinión diferente de nosotros. El Señor no tenía esa motivación. El Señor lo hacía porque le nacía del corazón. Él estaba pidiendo por aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. Y eso es lo que debe también caracterizar a los hijos de Dios. Oíste que en lo antiguo fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Eso era lo que existía antiguamente. Pero ahora dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y continúa dándonos las razones por qué nosotros debemos actuar de esa manera. Dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, y tanto la lluvia como el sol nos favorecen. Es algo que no podemos prescindir de ambas bendiciones de nuestro Dios. Cuando uno lo mira así, teóricamente es fácil hablar, porque cuando hablamos del carácter, este es el conjunto de estas cualidades, tanto psíquicas y afectivas, que condicionan la conducta de cada individuo, dice así el diccionario, o un pueblo, su carácter, su forma de ser. Y entonces, si tenemos que ser, hemos sido hechos con ese carácter de nuestro Creador, deberíamos imitarlo. Y tú hablabas bien de estos textos, ¿no es cierto? Amad a vuestros enemigos. Estoy pensando en lo que significó para ese pueblo que estaba escuchando las palabras de Dios, que estaba presente allí. Porque si tú miras un poco atrás, casi todo este capítulo está diciendo, mira, antes se hacía así, yo quiero que se haga así. Antes se decía así, ahora tiene que decir así. Entonces, si ves el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era el pensamiento. Por lo tanto, Dios está cambiando profundamente la condicionalidad. Ahora dice, muy bien, ahora yo os digo, amad, y ahora coloca primero, no al prójimo, sino amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y estoy pensando que ¿sí? quizá alguien estaba mirando un soldado, un grupo de soldados ¿ya? que llevaban a alguien, y a lo mejor era de la raza de ellos, quizás estaban mirando a otras personas que estaban haciendo el cobro de los impuestos, y yo a ese tengo que amarlo, a ese tengo que honrarlo, a ese tengo que bendecir. Entonces era bastante complicado, y aplicarlo hoy día también es complicado cuando nos encontramos con este tipo de situaciones que para nuestra vista, nuestra opinión, son injustas. Ahora, hay una tremenda diferencia entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, Dios llama a los fuertes para que se preocupen de los débiles. Ese es el mandato de nuestro Dios. Nosotros debemos siempre ser guardadores de nuestro hermano. Debemos cuidar a nuestro hermano para que él no tropiece y caiga, de manera de que juntos podamos hacer el camino hacia la eternidad. Ahora, Satanás plantea que los fuertes deben eliminar a los débiles. Y aquí encontramos algo que está mencionado en la evolución, en la subsistencia del más fuerte. El más fuerte es el que subsiste, y el más débil el que va quedando atrás o desaparece. Bueno, Dios no ve esto de esa manera. Y fíjate, en cuanto a esto de la supervivencia del más fuerte, esto se aplica en todo sentido. Y se aplica también en el sentido moral, porque se justifica el hecho de que alguien explote a otra persona sencillamente porque él es más fuerte, porque él está en mejores condiciones que la otra persona. Entonces, si la otra persona desaparece, bueno, la humanidad no ha perdido mucho. Y esa es la gran diferencia. El Señor nos mira a todos como hijos, y a todos nos dio diferentes dones y talentos. Todos estamos llamados a servir a nuestro prójimo y a servir a la humanidad. Quizás es útil revisar un poquito la Lucas 10:29, donde hay un personaje que le pregunta a Jesús y le dice, pero él queriendo justificarse, mira la razón que coloca Lucas, da muchos detalles en relación a esto de las personas, dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque tú estás hablando que hay que amar al prójimo. Bueno, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús cuenta una parábola. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. ¿Cuál es la parábola esta que cuenta Jesús? La parábola del buen samaritano. Y algunos estudiosos creen que este es un hecho que ocurrió efectivamente. Cristo lo está usando como ejemplo. Y aquí viene lo interesante. Dice que de estos tres pregunta Jesús, ¿de quiénes tres? Aparece un sacerdote, aparece un samaritano, un levita. Y un levita y un samaritano. De los tres, para ellos, el samaritano no tenía posibilidad de salvarse. No era el hombre que era su prójimo en realidad. Y justamente es ese el que actúa con la persona con misericordia. Bueno, sacando el samaritano, los dos que menciona eran personas religiosas, personas que se esperaba de que tuvieran una reacción positiva frente a una necesidad humana. Y ambos lo vieron que estaba allí caído, que estaba necesitado, y sencillamente pasaron, no estaban dispuestos a perder el tiempo en una persona así. El samaritano no lo pensó dos veces, él lo atendió, lo socorrió, lo llevó a un mesón, dice, lo encargó ahí y que él, que lo atendieran por cuenta de él. En fin, ese hizo lo que el Señor nos manda. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dado la vueltecita y hemos pasado frente a alguien necesitado y hemos hecho como que no lo veíamos? Bueno, la respuesta te da y lo repito, quizás da una respuesta a la actitud que ellos tenían frente a su prójimo. Cuando Jesús le dice, bueno, ¿cuál de los tres fue el que realmente es tu prójimo según este relato, esta parábola? Y él le responde, dice, el que usó de misericordia con él. No dijo el samaritano, ¿te fijas? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, Dios nos habla de que su carácter es reflejado en nosotros cuando hacemos las obras de Dios, las obras misericordiosas que tienen que estar presentes en nuestra vida. Cristo las hizo, mostró su carácter abnegado, su sacrificio lo demostró mirándonos de la cruz, salvándonos, dándonos ejemplo de una vida pacífica, de una vida que llevaba la salvación. Por eso, qué bueno que usted medite en estas relaciones que hace Dios en relación a la moralidad. Quizás podemos ser vistos muy justos en una iglesia, en nuestras relaciones familiares, pero ¿cómo somos con aquellos que no son nuestros familiares? ¿Cómo somos con aquellos que son como los samaritanos? ¿En qué otra forma puede ver cómo una comprensión de nuestros orígenes puede impactar nuestros conceptos morales? Piénselo. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.